12 y 9 minutos, vamos a quedarnos con uno de los eventos que próximamente llegará en nuestra localidad. Se lo habíamos comentado, el próximo 7 de septiembre se ha programado esa suelta de el Toro del Gallumbo, como se denomina, un evento sobre el que además los carteles ya están en la calle, así que queríamos conocer todos los detalles al respecto, incluso tanto con la peña del Toro del Gallumbo, como seguro que conocen, bueno, pues también con representantes de una plataforma ciudadana en contra de lo que es su celebración. Vamos a ir, como decimos, con los datos, en principio, de lo previsto, y por eso tenemos al otro lado del hilo telefónico a Ismael Moscoso, que es el presidente de esta peña Toro del Gallumbo. Ismael, bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Como decimos, el cartel que ya está en la calle, así que presuponemos que todo sigue adelante y que deis por hecho que lo que es este evento se va a celebrar. Pues sí, como tú bien dices, esperemos que el día 7 salga el toro a la calle. Ya he comprado dos toros de la ganadería de Carlos Núñez. El cartel, en la foto del cartel se ven los dos toros, que son, no llegan a ser grandes, son dos utreros. Tienen poca cornamenta, tienen poca cara, están abrochaditos para que la gente, como es el primer año, no haya mucho peligro. Y la verdad que los papeles están todos en trámite. Todos los papeles que nos han requerido se han mandado, todo va mediante una empresa que se dedica a eventos taurinos, que se llama Ruedos del Sur. Es una empresa de arco que se encarga de todos los festejos que se están dando por los pueblos de los alrededores sobre las clases prácticas de los chavales de la Escuela de Tauromaquia, por aquí de por la zona. Se han dado en Benocá, se han dado en Villalengua, en Prado Rey. Pues esas empresas son los que llevan todo ese tipo de festejos y nosotros las hemos contratado para que nos echaran un cable sobre el tema de papeleo, que sobre todo eso es lo que nosotros no podíamos hacer. Así que en sí lo que serían las autorizaciones, recordemos que, si no me equivoco, si no tú me rectificas, haría falta una autorización de la Administración Autonómica, de la Delegación del Gobierno, para autorizar lo que es en sí el espectáculo, y otra autorización de la Subdelegación del Gobierno, lo que sería la Administración Central, por el tema de seguridad. No sé si estas son las autorizaciones que requerís. Sí, eso es lo que se requiere. Ellos nos han mandado unas solicitudes que nosotros tenemos que complementar con una serie de documentos que nos han pedido, que ya están todos mandados. Esta empresa Ruedos del Sur es la que se encarga de eso, porque hay que pagar unas cuotas que nosotros, como ser asociación, no tenemos ánimo de lucro ninguno y no se podrían pagar seguridad social, por ejemplo, de los directores de Lidia y eso. Esta empresa es la que se encarga de arreglar todo lo que es el tema de papeleo y seguro. Por lo que me comentas, entonces, no tenéis las autorizaciones en la mano, podemos decir, pero presuponéis que vais a contar con ella por los requisitos que os solicitaban y que habéis aportado. Claro, hombre, las autorizaciones en la mano no se tienen hasta última hora porque su delegación del gobierno y eso no te lo da hasta última hora. No sé si son 20 días antes o cosas así, no puede ser que me equivoque. Ellos no te aprueban nada. O ellos, ni a nosotros, ni a Benocá, ni a Villalengua, ni a ninguno de los pueblos que están a los alrededores, se lo aprueba hasta 10 días antes o 20 días antes. No es que sea a nosotros nada más, eso es que es así, por ley o como ellos lo lleven, es así. Ahora, yo ahora mismo no te sabría contestar porque, lo que he dicho antes, se ha contratado una empresa para que haga esas gestiones, que es la que realmente se encarga de eso, que ellos sí están acostumbrados a tratar con su delegación y eso, y ellos saben cómo se hace todo. Así que, por tanto, estáis a la espera de contar ya definitivamente con esa autorización, que por tanto llegaría 10, 20 días antes. Estamos a 3 semanas, algo más todavía, 20 y tantos días, así que podemos decir que en las próximas semanas estáis a la espera de que llegue esa autorización, ¿no? Sí, claro, esperando que la empresa nos llame y nos diga: señores, ya tenéis aquí el papel, ya se pondría en marcha. De todas maneras, está puesto en marcha todo. Estamos esperando que por parte del ayuntamiento nos den el permiso para abrir los boquetes para poner lo que es el vallado. Están preparados los casquillos, las vallas de Villalengua vamos esta tarde a por ellas. En fin, que está todo. Si nos estamos meneando y todo el mundo nos está ayudando y eso, no hay ningún problema ni creo que haya ningún problema en que el día 7 estén los toros en la calle. Es lo que te iba a preguntar, ¿no? Que vosotros habéis seguido trabajando en el sentido de celebrar el evento ese día y que habéis ultimado, por tanto, los preparativos, ¿no? Sí, sí, claro, nosotros seguimos trabajando y seguiremos trabajando hasta última hora porque tenemos poco tiempo, la contestación no te la dan tan ligero como todo el mundo pensaba, y esto es que así, es que tienes que ir trabajando sobre la marcha y hasta última hora no te van a decir si sí o si no. Pues si te parece, coméntanos, por ejemplo, sobre preparativos, ¿qué habéis hecho en estas últimas semanas? Pues sobre preparativos en estas últimas semanas, pues mira, se sigue haciendo la captación de socios, que por ahora llevamos un montón de socios que no creíamos que íbamos a llegar a tantos socios, pero vamos, la gente se está portando muy bien. Hemos estado hablando con los diferentes alcaldes de los pueblos de los alrededores que realmente Benocá y Villalengua y Grazalema se están portando con nosotros estupendamente, que nos van a hacer sus vallados. Son vallados que ya, como bien se ve, han estado puestos, están homologados, no hay ningún tipo de problema. Tan solamente nosotros tenemos que adaptar nuestro recorrido a sus vallados. Por otra parte, agradecer también a todo el mundo que nos está apoyando, porque si no fuera por la gente que nos está apoyando, yo creo que esto quizás no saldría, pero hay mucha gente que está detrás de nosotros, que tampoco se quiere señalar por muchos motivos, ¿vale? Que ahí están y nos están echando una mano grande. Hay muchas empresas colaborando con nosotros, que nos ceden, sobre todo, nos ceden herramientas y eso, porque tenemos que abrir los boquetes, y esos boquetes seguramente los tendremos que abrir nosotros en esta semana. Son muchos boquetes los que hay que abrir en la calle, y de aquí quiero pedirle disculpas a los vecinos de por allí si le vamos a causar algo de algún problema o algo, pero vamos, intentaremos hacer todas las cosas lo mejor posible sin que nadie sea afectado por una cosa que es un bien para el pueblo, pienso que es un bien para el pueblo, y que hay mucha gente en el pueblo que está en contra y mucha gente en el pueblo que sí está a favor de esto. Pues te quería preguntar sobre, imagínate que, porque además no se trata de un evento novedoso que no hemos conocido, por lo menos nosotros que estamos hablando, no hemos conocido esa suelta de toro en ubique. Para las personas que nos están escuchando, ¿en qué va a consistir esa suelta del toro del gallumbo? Si quieres, si te parece, por ejemplo, podríamos perfilar todos los datos de lo que supondría ese evento. Las suertas son una suerta de dos reces, una por la mañana sería a las 12:30 y otra por la tarde a las 7:30. La primera red se sortaría desde lo que es en la calle Jesús, desde la casa de la iglesia, que dijéramos la casa del cura, desde la esquina del callejón, desde ahí se sortaría el primero, que el recorrido sería toda la calle Jesús hasta llegar más o menos al Batoleo, un poquito más abajo del Batoleo llegaría, cogería por la calle Magdalena, subiría la cuestecita de la calle Obispo Paná, se metería en la calle San Ignacio y llegaría otra vez hacia la calle Jesús. Eso es lo que sería la suerte de por la mañana y el recorrido. Después, la suerte de por la tarde sería exactamente igual, porque estábamos planteando de soltar uno por la mañana abajo y el otro por la tarde arriba, pero se está viendo que no se puede hacer así, aunque los dos serán soltados desde el mismo punto. Hay un camión de socorro, que por si el toro, para que no sufra a la hora de meterlo en el cajón ni nada, si se queda apalancado en una esquina o lo que sea, el camión cogería un cajón, lo montaría en lo alto, se acercaría todo lo que pudiera al toro, soltaría el cajón en el suelo, y el toro si se intentaría meter con una maroma que habría que echarle a última hora, como bien dice la ley, y meterlo en el cajón, para que el toro sufra lo menos posible, porque ante todo a nosotros lo que nos gusta es el toro bravo, a nosotros no nos gusta maltratar al animal, a nosotros nos gusta el toro bravo. Nos has comentado los detalles del recorrido, el horario, nos has comentado 12:30 y 6:30, ¿no? 12:30 y 7:30. Y 7:30. Sí. 7:30 de la tarde. El horario, la verdad es que no se ve demasiado bien en el cartel, y por eso te preguntaba al respecto de este dato. Sobre la duración de la suelta, no sé si hay un reglamento que estipule un máximo de duración. El reglamento lo que se estipula es que el toro solamente puede estar en la calle una hora como máximo. Así que, por tanto, estaremos hablando de 12:30 hasta la 1:30 como máximo, igualmente de 7:30 a 8:30 como máximo, ¿no? Sí, claro, siempre y cuando todo salga bien, el toro no se lastime, no haya ningún imprevisto. Si hubiera algún imprevisto, pues el festejo terminaría antes, si el toro se lastimara, lo que sea, el festejo se terminaría antes. Para eso hay un delegado gubernativo que es el que te va a decir, o el toro hay que encerrarlo antes, el toro hay que dejarlo, o el toro, ¿sabes? Que ya también es una parte importante, que es el delegado gubernativo el que está allí para decirte qué es lo que se puede hacer. La autoridad que está allí delante de nosotros, y el que nos va a decir, ese toro ya no puede correr más, el toro se tiene que retirar de la calle, o lo que sea, ¿no? Cualquier imprevisto que haya, él será el que dirá lo que se tiene que hacer. Un toro que, o dos toros que irán, en este caso, completamente sueltos. Lo digo porque hay personas que piensan que lleva maroma y demás, irían completamente sueltos. No, la gente, no sé si es que le gusta mal meter o lo que es, pero vamos, el toro va totalmente suelto porque la ley te lo exige. Porque no se ha podido demostrar de que el toro antiguamente iba con maroma, aunque hay fotografías de la Plaza de la Verdura y de la Plaza del Ayuntamiento, de aquellos entonces, que el nombre que se ha recuperado del toro del gallumbo o toro enmaromado, y el toro iba enmaromado. Lo que pasa es que, como no se puede demostrar, pues no nos dan la conformidad para soltarlo enmaromado, entonces el toro tiene que ir suelto porque la ley así lo dice. Así que un toro suelto, sendos toros sueltos, por la mañana y por la tarde. De hecho, ya contáis con los ejemplares, ¿no?, como los comentabas anteriormente. Sí, son dos ejemplares de Carlos Núñez, de la ganadería de Carlos Núñez. Se han estado barajando muchas ganaderías, y a última hora hemos optado por esta ganadería porque creemos que son toros fuertes, son toros sanos, van a dar bastante juego, porque no son toros grandes. A estas calles tampoco se le puede meter un toro muy grande, porque un toro grande en estas calles se reventaría, que se podría resbalar, y entonces sí tendríamos bastantes problemas. Entonces hemos optado por toros más pequeños. Son toritos, son utreros, no son muy, muy grandes, no tienen mucha cara, para que la gente, por ser el primer año, no veíamos conveniente soltar dos toros con cara, para que la gente no se asustara, la gente vea que son toritos con menos cara, que se pueden menear muy bien, que pueden dar mucho juego, que la gente los va a ver, subir, bajar, y ya, pues, ellos son, porque hasta que es un ganado bravo y es un ganado salvaje, hasta que él no esté en la calle, no sabemos tampoco la reacción que él va a tener. Lo mismo se harta de correr toros, que lo mismo el toro se pega en una esquina a la sombra y de aquí no me meneo y no hay un dios que lo menee ahí. ¿El peso de ambas reses? El peso de ambas reses ahora mismo anda sobre unos 450 kilos, 500 y pico, más o menos. En torno a 450, 500 kilos. Entre 400 y 500 kilos, más o menos, anda el peso de cada uno. De todas formas, son ejemplares, evidentemente, toro de lidia, importantes, como decimos, ya están identificados los que se han adquirido. Y bueno, pues coméntanos, para lo que sería el funcionamiento, el desarrollo del evento, ¿cómo, por ejemplo, se controlaría a las personas que puedan participar? Lo digo porque, evidentemente, habrá un requisito de edad y también que la persona esté, imagino, ¿no?, en condiciones. Eso es una cosa que es muy importante. Estamos haciendo muy hincapié en esa cuestión, porque hemos tenido una reunión con parte de los que están afiliados a esta asociación, que quieren echarnos una mano muchísima gente, y vamos a intentar de que todo salga bien. Que todos sabemos que los pueblos de los alrededores sueltan todos los años ahí estos eventos, y gracias a ellos, entre ellos y nosotros, los demás pueblos y eso, hemos intentado de sacar lo que dijéramos unas leyes, unos estatutos y unas cosas, para intentar que también se va a poner en las calles unos papeles, que la gente los lea y que sepa quién es el que puede entrar y quién es el que no puede entrar. Porque, por ejemplo, menores de 16 años no se van a permitir en el recorrido, lo que es en el recorrido. Gente con chancla, con zapatillas, eso tampoco se van a permitir en el recorrido. Gente con bolso, con mochila, con riñonera, tampoco se permiten en el recorrido. Gente que nosotros veamos que está embriagada o que tiene algún síntoma de algo, que nosotros veamos que no es capaz de correr o que no es capaz de defenderse delante de un toro, intentaremos quitarlo de recorrido. También las autoridades están ahí, que son las que nosotros le diremos, mira, pues creemos que esta persona no es adecuada para correr, creemos que no es conveniente de que esta persona esté aquí. Entre nosotros y las autoridades intentaremos de que esas personas que veamos nosotros que no están cualificadas para ponerse delante de una red, intentar quitarlo. También desde aquí quiero pedir a toda la gente que vaya a ver el evento de que las vallas que están puestas en el recorrido no se queden pegados en las vallas, porque el corredor que venga, eso es un escape para ellos, el corredor que venga se tiene que meter por ahí. Si nos quedamos todos apelotonados, el corredor no se puede meter, ¿vale? Entonces, todo eso se está mirando. Ahora vamos a hacer una selección de un personal que va a estar identificado y va a estar puesto, vamos a intentar ponerlo por pareja en distintos vallados para intentar de que todas estas cosas, todas estas personas y todas estas cosas no pasen, ¿vale? Porque el primer año tienen que estar todos muy mirados al milímetro, porque están en lo alto de nosotros, como es lógico, y nosotros queremos que esto, la tradición que se perdió, siga adelante. Todos vemos en Benocay y los pueblos de los alrededores que es una tradición muy bonita, una tradición que atrae mucha gente, mucho turismo, y creemos que esto es bien para el pueblo. Y si de primera hora no lo planteamos, no lo hacemos en condiciones, creo que todo lo que se hagan pues no serviría de nada. Te iba a preguntar precisamente sobre el dispositivo humano, ¿no? Por denominarlo de esa manera, en cuanto a organizadores y también cuerpos de seguridad, ¿cómo sería ese dispositivo? ¿Número de personas que participarán y demás? Vamos a ver, nosotros en lo que es la asociación, en la junta directiva, somos 15 personas. Aparte de esas 15 personas, tenemos alrededor de unas 40 personas que son las que van a estar ayudándonos al montaje, al desmontaje y a controlar a la gente. Después van a estar los cuerpos de seguridad de la Guardia Civil y de la Policía, como en cualquier evento. Tenemos una ambulancia y una UBI móvil con un cirujano, un anestesista y un grupo médico, que por ley eso hay que tenerlo, ¿vale? Una ambulancia estaría puesta en un lado y la UBI estaría puesta en otro lado, por cercanía de las salidas más ligeras. Si hubiera algún caso, esperemos que no. Y por otra parte, entre nosotros y la Guardia Civil, el delegado gubernativo y la policía somos los que tenemos que intentar de que todo salga bien y que toda la gente que no esté en condiciones de eso y todo lo que vaya surgiendo, intentar solucionarlo lo antes posible. ¿Vais a situar un punto de acceso para las personas que quieran realizar el recorrido, que quieran correr? O una vez que esté los participantes, una vez que estén en las calles, ¿habría una especie de control? ¿Sería revisando quién es el que está a pie de calle? Un punto para que los corredores pasaran, eso es casi imposible. Bueno, date cuenta que hay muchas calles que cortar, mucha gente que salta la reja, que salta el muro, porque lo principal es que el delegado gubernativo, por ejemplo, yo, el presidente de la Peña, y los directores de Lidia y el empresario que de Ruedos del Sur, antes de soltar lo que es el toro, se daría una vuelta por el recorrido para ver todo lo que es el vallado, que todo esté en condiciones, y hasta que el delegado gubernativo no dé el sí, aunque estén los papeles y todo, si el delegado gubernativo ve que no hay nada en condiciones, lo que sea, no se echaría el toro. Si él dice que sí, se echaría el toro. Después de echar toro, pues habría que tener mil ojos y ver quién es el que se mete, quién es el que no se mete, cómo va, cómo no va. Intentar de convencer a esa persona de que no está en condiciones, de que no lleva el calzado apropiado para correr, de que la riñonera que lleva la tiene que soltar porque el toro lo puede enganchar por ahí y le puede dar una manta para lo que no vea. Pues todo eso se tiene que hacer una vez que tú sueltes el toro, porque antes tú puedes ir por la calle y decir, mira, pues usted no puede porque tiene chancla, pero en el momento que tú te des la vuelta se vuelven a meter, ¿entiendes? Entonces es por eso que vamos a intentar de que haya una pareja de personas en cada vallado para que vayan cerciorando quién es el que se mete, quién es el que no se mete, quién es el que está en situación y quién es el que no está en situación. Ismael, ¿qué infraestructura hace falta para este tipo de eventos? Quiero decir, nos has hablado de vallado, evidentemente, ¿no?, para proteger, para cortar el paso a los animales en los distintos puntos, las distintas calles. ¿Qué más, no sé si hay más infraestructuras de protección de algún elemento? ¿Qué es lo que tendréis que colocar? ahora mismo los elementos que hay que colocar son los vallados y los camiones, el camión de seguridad, que es el que lleva el toro y el que lo suelta. Por ejemplo, en otros pueblos por aquí ahora mismo no se hace porque no, nunca ha hecho falta, pero nosotros, la empresa de Rodos del Sur nos los comentó: mira, pues hay un camión que se llama camión de socorro para recoger toro, para si se lastima, lo que sea, y lo hemos contratado también. Y después otros medios que se pongan, los dos directores de lidia, que eso es por ley, que son los encargados de quitar el toro de cualquier lado, que haga cualquier cosa, que se vaya por una persona o lo que sea, son ellos los encargados de retirarlo y de mandar toro hacia donde tenga que ir. Y después otros medios no hay, porque no creo que haga falta de poner más medios. Si en algún caso delegación del gobierno o cualquiera nos mandara el escrito diciéndonos que hay que poner otras vallas o hay que poner otras cosas, eso se haría en el momento. Eso se está barajando, más medios, pero medios más, teniendo las ambulancias, los seguros pertinentes, los dos directores de lidia y el vallado reglamentario, no creo que haga falta más. Imagino que, bueno, todo esto habéis tenido que ir aprendiéndolo sobre la marcha en estos meses de cara a la celebración, ¿no?, del evento, digo, lo que es el propio reglamento, ¿no?, de este tipo de festejos. Sí, hemos estado aprendiéndolo durante estos meses, aunque nosotros, la asociación, ya lleva un año constituida. Desde el año pasado se constituyó, lo que pasa que no, hasta hace poco no hemos tenido los papeles reglamentarios para poder empezar a ser socios y empezar a hacer todo el movimiento de papeleo. Después, como te he dicho antes, todas las asociaciones de los alrededores de Peña, de Villalengua y toda esta gente nos han aportado grandes facilidades, gran documentos, valoraciones, toda la seguridad que hay que hacer, lo que no hay que hacer, con qué hay que tener cuidado, con qué no hay que tener cuidado. Hemos tenido reuniones con el alcalde de Benocá, con el alcalde de Villalengua, que nos han explicado muchísimo todo lo que se tenía que hacer de la mejor manera posible para que esto saliera para adelante. Y hasta ahí te puedo decir, porque realmente llevamos un año que trabajando con esto, y date cuenta que son 2 horas más. Es 1 hora por la mañana y 1 hora por la tarde, y llevamos más de un año, 15 personas sin parar de trabajar, casi, por decirte, casi todos los días, liado con el tema. Pues tú me dices a mí como si esto saldrá bien o no saldrá bien, pero yo creo que más mascado que lo tenemos nosotros, creo que es casi imposible. Seguro que hay muchos vecinos de la zona, ¿no?, de esas calles que hemos comentado, ¿no?, el recorrido, las calles afectadas serían la calle Jesús, Toledo, Magdalena, Obispo Panal y San Ignacio, de cara a los vecinos, aunque creo que además mantuvisteis una reunión con los vecinos que quisieron asistir. ¿Qué les comentaríais sobre el temor que puedan tener a que se produzcan daños en las fachadas, en las ventanas, en algún elemento de sus propiedades? Como tú bien has dicho, nosotros concretamos con ellos una reunión porque nos habían llegado a nuestros oídos de que había gente, de que eso era una poca vergüenza, que no le habían pedido permiso a los vecinos, de que... Entonces, cogimos y concretamos una reunión con todos los vecinos, que se fue entregando un papelito bien en mano o bien te lo echamos por debajo de la puerta al que no estuviera en su casa. Todo el mundo sabía dónde era la reunión, que fue en el Bartoleo. Todo el mundo sabía la hora que era la reunión. Fueron alrededor unos 20 y tantos vecinos. Tan solamente una persona era la que estaba en contra de esto. Después la amplia mayoría estaban a favor. El único temor que tenían ellos, que si el toro le da mi puerta, que si el toro le me concha la pared, que si el toro me da la ventana. Hacia eso hay un seguro de responsabilidad civil, que es el que se haría cargo de si el toro le da una ventana, la rompe, si el toro le da una puerta, que es muy difícil, pero bueno, se puede dar caso, y ese seguro es el que se haría cargo de todo. Es perfecto que estén dentro del recorrido y se hayan provocado durante el encierro, porque siempre y cuando hay una persona encargada de ese seguro, una persona que ya ha estado aquí, que ha estado mirando la fachada, que ha estado mirando, que la volverá a mirar otra vez, y es el encargado de que si hay algún desperfecto, decir, pues esto estaba, o esto no estaba, esto la podía hacer Toro, o esto no la podía hacer Toro, y para eso hay un seguro de responsabilidad civil que es el que se encargaría de cualquier daño que hubiera que organizar, que se fuese hecho por el toro, por el recorrido, por lo que sea, el encargado de solucionarlo. Sobre el recorrido, imagino que sois conscientes de que hay un punto problemático, pues digo, por la pendiente, además es evidente, ¿no? Lo que es la calle Obispo Panal. Sí, la calle Obispo Panal es una calle, es un tramo corto, es una cuesta. Como todo el mundo ve en los pueblos de los alrededores, todos los pueblos de los alrededores tienen más o menos las mismas calles, pues estamos en una sierra, todos los pueblos tienen cuestas, y se les haría una resina al suelo que impediría de que la red y los corredores se resbalaran. Y también serviría porque esa resina dura, no sé si me voy a equivocar o no, pero dura sobre unos 2 años lo que es adherir al suelo. Y también serviría para posteriori que la gente no se resbalara por aquella calle, ni los coches, ni las motos, ni nada, porque ya allí ha habido un montón de problemas a cuenta de aquello que resbala. La verdad es que resbala mucho. Hay unas losas que están muy gastadas y aquello resbala bastante. Así que sería un añadido, digo, a lo que son los preparativos, por ejemplo, el tema de vallado, este de la resina también, de todo lo que son los preparativos previos que vaya a realizar. Sí, allí se les haría un refinado y estamos ahí embarajando otras posibilidades de hacer otras cosas, pero ya eso es el ayuntamiento el que nos tiene que dar permiso. Sí se pueden hacer más cosas, sí se puede rayar suelos, sí, pero vamos, en un principio lo que sí se le va a echar es una resina, que se echa en Grazalema también, en la calle de Grazalema, para que no resbale. Y nos dieron la idea y dicen, mira, pues esto lo podéis utilizar ustedes también porque todos los pueblos de aquí alrededor tienen calles pendientes y se les ha ganado y no nunca pasa nada, ¿no? Pero de todas maneras, si el toro sube, da igual que le se resina, que no le se resina. Si él quiere subir por ahí, va a subir. Y si quiere bajar, va a bajar. Eso ya nosotros ahí no podemos decir si el toro seguramente va a pasar por esa calle o no va a pasar, porque el toro ahí va a hacer lo que él quiera. Nosotros no podemos coger el animal y decir, no, tú tienes que coger por aquí y obligarlo, que eso va suelto y no se puede obligar al animal a meterse por esa calle. Pero si él cree, si el toro ve que el toro va con fuerza, el toro está fuerte y el toro va detrás de los corredores y va a buen ritmo y el toro sube, el toro sube. Resbale o no resbale, sube y sube. ¿Que no quiere subir? Se dará media vuelta y cogerá por otro lado. Y mal, sobre el presupuesto de este evento, hemos conversado, ¿no?, con compañeros tuyos también en otras oportunidades sobre lo que eran los preparativos y, bueno, la intención que había ya desde hace unos meses de poner en marcha esta suelta del toro. Se hablaba de un presupuesto de entre 7.000 y 9.000 euros. No sé si finalmente va a estar ahí el presupuesto, si habéis tenido que ampliarlo. Ahí está. Estamos barajando la posibilidad de que se puede quedar entre unos 7.700 y entre unos 8.000 euros. Lo que sería el presupuesto ya cerrado, porque date cuenta que esto son cosas que todos los días te sale de un puntito aquí que hay que, mira, pues esto no contábamos con esto y hay que arreglarlo, pero más o menos ese es el precio del presupuesto cerrado y es lo que más o menos hasta ahora hay. Que salgan después más cosas y nos cueste más caro, no lo sé, pero por ahora ese es el precio cerrado. ¿Y la financiación? La financiación no la hemos tenido que buscar nosotros por todos nuestros medios, porque esto es colaboración de los socios, los que han colaborado con nosotros con el cartel. Y no te voy a decir que tenemos que poner otro dinero en lo alto, porque casi. Pero esto de socios y colaboradores. Todo lo que se ha buscado son socios y colaboradores. Pues todo ello decimos sobre la organización de este evento. Evidentemente sabéis que también existe, lo hemos comentado anteriormente en el arranque, ¿no? Existe un debate ciudadano en la calle y personas contrarias a que se celebre este evento. ¿Qué te parece la creación de esa plataforma, una plataforma ciudadana como decimos, está en contra, ¿no?, de que se celebre lo que es esta suelta del toro? Pues mira, ni me parece ni bien ni mal. Yo creo que nosotros tenemos nuestras ideas y ellos tienen las suyas. Todo el mundo es libre de opinar y de decir lo que ellos vean conveniente, igual que nosotros intentamos no entrar mucho en ese tema, porque es una cosa que días atrás, pues, se están viendo muchas cosas en Facebook y eso, y entonces Yo por mi parte no las veo, porque yo ni tengo Facebook ni ordenador ni nada, y soy reacio a eso, aunque son mis compañeros los que me dicen las cosas que se ponen y eso, pero vamos, que yo tampoco ni entro ni salgo. Yo las veo, me las cuentan, digo sí, no, y hasta ahí te puedo contar. Vamos a conversar enseguida con representantes también de esta plataforma para conocer, evidentemente, todos los posicionamientos al respecto. Pero bueno, los argumentos, ¿no?, que ya se han puesto sobre la mesa en contra de lo que sería la celebración del evento serían, de un lado, que no existe tradición de este evento, de esta suelta del toro, y de otra parte, la posibilidad de que haya maltrato a los animales. ¿Qué comentarías y qué argumento darías para que, para defender que sí se celebre esta suelta del toro? Mira, por tradición, la tradición creo que hasta los 100 años no se pierde, y creo que este año hace 80 años de la tradición. En muchos sitios de Ubrique hay fotografías antiguas, y mucha gente lo sabe, y gente que tiene documentos, lo que pasa es que no lo ceden, sabe que antiguamente se echaba un toro, el toro salía desde el Callejón del Pescado, que es el callejón que da a la Peña Flamenca, cogía lo que es la Plaza de la Verdura, y salía más o menos en la calle Botica, cogía hacia lo que es el Va de la Perla, que hay foto también de la puerta del Va de la Perla con el toro allí, y subía otra vez para arriba. Si hay fotos y hay documentos, no lo ceden, y yo creo que tradición hay. Que sí, que hace mucho tiempo de eso, también. Pero que nosotros, como cualquier persona de Ubrique, nos gustan las tradiciones de nuestro pueblo, creo que tampoco le estamos haciendo daño a nadie por intentar o por recuperar una tradición. ¿Maltrato animal? Hombre, como te he dicho antes, a nosotros nos gusta el ganado bravo. Nosotros, dentro de la asociación, hay gente que es torera, ¿no?, que torea, que no es que está en activo todavía. Y nos gusta el ganado bravo. A nosotros nos gusta el ganado bravo, verlo en el campo, verlo en todos lados. ¿El toro suelto? Yo creo que ahí no hay ningún maltrato animal, porque ahí el animal va por donde quiera ir. Que nadie va. Otra cosa muy importante, que dentro de la suelta va a haber gente que va a intentar de que nadie se acerque al toro y que nadie toque al toro. Esa es otra. Y no nosotros por parte de la peña, sino el delegado gubernativo eso lo va a tener muy mirado. Y las recetas que esa persona le puede doler bastante a uno la cabeza, ¿sabes? Entonces, maltrato animal, no creo que haya ninguno, porque si tú dejas un animal suelto en una calle, que él vaya que venga para donde quiera durante una hora, no creo que eso sea un maltrato animal. Tradición, todo el mundo sabe en Ubrique, que tradición hay. Que ellos dicen que no, ellos son libres. Nosotros decimos que sí, ellos dicen que no. Ya, los papeles que si nos dan el sí o que no, pues son los que dirán si hay tradición, si no hay tradición, si se puede echar o si no se puede echar. Pues son los argumentos de la Peña del Toro del Gallumbo, además los detalles que hemos comentado sobre lo que se ha programado para ese día 7 de septiembre. Ya por finalizar, Ismael, para esa jornada, aparte de lo que sería la suelta del toro, no sé si tenéis previsto organizar algún tipo de actividad paralela o en colaboración con establecimientos, no sé si hay algún tipo de programación que acompañaría a la propia suelta del toro. Después de entre el toro de por la mañana y el toro de por la tarde, sí queremos buscar, tenemos un carretón, como en los pueblos de los alrededores, se ha buscado un carretón para engancharle una maroma al carretón y que los más pequeños disfruten, ellos disfrutan más que nosotros con estas cosas porque les gusta, y hemos hecho un carretón para que ellos disfruten, como no tienen opciones ni se puede ni queremos que un menor esté dentro del recorrido, se soltaría el carretón, que lo llevaría una persona, amarrar una maroma, iría por la calle y irían todos los pequeños detrás y delante corriendo para que ellos también tengan un rato de para divertirse. Después, con los demás establecimientos, pues la verdad que este año, al ser el primer año, tenemos mucho trabajo por delante y nos van a ceder para los socios, nos van a ceder una paella para almorzar cuando se suelte el primer toro, y realmente este año no vamos a poder hacer nada porque es que no tenemos tiempo, no podemos hacerlo porque no tenemos tiempo. Para después de feria, sí queremos intentar de hacer un hermanamiento con los pueblos de los alrededores. En la Plaza de Toro queremos hacer un hermanamiento con todos los pueblos, y todavía es una cosa que se está concretando, y no sabemos ni el día ni cómo se va a hacer, pero sí tenemos en proyecto hacer una convivencia con los demás, con las demás peñas de los pueblos, para agradecerles todo lo que están haciendo por esta peña nueva, todo lo que están haciendo por el pueblo de Ubrique, y nada más, no, hasta ahora eso es lo que tenemos visto, porque es que estamos dedicados a lo que es el toro y al recorrido, y que todo salga bien y que no haya ningún fallo y esto siga para adelante, que realmente yo creo que va a ser una cosa buena y bonita para el pueblo. Así que dentro de la programación, digo, de este año, por tanto, sí que habría ese hermanamiento. Sí, dentro sí. De este año intentaremos de que se haga el hermanamiento. Ya desde Benocá recibí una llamada del alcalde de Benocá, que ellos también tienen previsto de hacer un hermanamiento con las demás peñas y esto, e intentaremos de que también en el hermanamiento este se intente de hacer todos los años, porque vemos que sí, que esto venía a mucha gente, de que hay mucha gente que le gusta este mundo taurino, es diferente al mundo del taurino de las corridas y esto, pero sin embargo a todo el mundo lo que nos gusta es el toro bravo, el fundamento de todo esto es el toro bravo. Entonces en Benocá también va a ser un hermanamiento, intentaremos de que esto se haga todos los años. Un dato más, porque nos quedamos sin tiempo, pero yo sé que es complicado, además la pregunta te voy a hacer difícil, casi hay que ser adivino, pero bueno, las expectativas, por ejemplo, de público, de asistencia, ¿qué prevéis? Pues si te digo la verdad, tú lo has dicho, hay que hacer casi adivino, pero es una pregunta que todo el que haya subido a Villalengua este fin de semana ha podido ver, la gente que hay allí. El viernes empiezan los toros en Benocá. Todo el que pueda subir y vea a la gente, que son pueblos pequeños, y la cantidad de gente que llegan a recoger, pues nos podemos hacer más o menos una idea de Ubrique, la gente que puede llegar a venir a Ubrique. Bueno, pues ya decimos, todo ello en torno a lo que es la programación de este evento taurino del próximo 7 de septiembre, que organiza la Peña Toro del Gallumbo, esa suelta del toro. Isabel Moscoso es el presidente de esta peña. Le vamos a agradecer enormemente que nos haya acompañado durante estos instantes para, ya decimos, mostrar el posicionamiento de las personas simpatizantes de este evento, y también los detalles sobre lo que han preparado de cara a esa suelta del toro por la mañana y por la tarde en nuestra localidad. Isabel, no sé si hay algo más que añadir. Pues nada más, sino darle las gracias a todo el mundo que está colaborando con nosotros, a los pueblos de los alrededores y a los ayuntamientos, y sobre todo que nada, que la gente el día 7 vaya a ver toro, que es lo que nos gusta, que haya gente en la calle, que todo lo que estemos haciendo no sea en barde, no sea un trabajo en barde, y que nada, que muchísimas gracias a todo el mundo, y que se siguen haciendo socios todos los viernes de 8 a 9 en el Acapulco. Y sobre todo, muchísimas gracias a todo el mundo y a todos los socios que ya están ahí colaborando, ¿vale? Y gracias a ustedes, por supuesto. Pues ya decimos las palabras del presidente de la Peña del Toro del Gallumbo, Ismael Moscoso. Vamos a conversar enseguida también con...